Padre, perdón, Padre Iván, desde este momento estamos grabando. ¿Cómo? Desde este momento estamos grabando ya. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. ¿Vos no? ¿Me escuchan? Sí. Como que se colgó, ¿no? Sí. ¿Ahora? Sí, no se escuchan bien. Bueno, ahí está. ¿Pueden decir que audio si no? No, no, imagen. Mirá, padre, vos sabés que está como pesada la comunicación. Digamos, se cuelga, va lenta. No, muchas personas. ¿Viste cuando no coincide la voz con la velocidad? ¿No coincide la voz con la velocidad? Sí, bueno, ahora está mejor. Arranquemos, Pablo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con las luces del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu gustemos de las cosas santas y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien. Voy a primero, como para empezar, a leer un texto del Evangelio de San Juan. Ustedes quieren anotar, es Juan capítulo 1, versículos 35 en adelante. Juan 1, 35. Voy a hablar un poco lento así, para que no se pierda por la comunicación, ¿eh? Si no se me entiende, Rodrigo, me parás. ¿Sí? Bueno. Dice así el Evangelio. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oírlo hablar así siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué quieren? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les confieso que este es uno de los evangelios que más me gusta, porque describe el momento en el cual Juan, el evangelista, se encontró con Jesús. Dice el evangelio que Juan era discípulo de Juan Bautista. Y imaginemos la expectativa que había generado Juan Bautista en Israel en tiempos de Jesús. Hacía por lo menos 200 años que no había profetas, que ellos estaban extrañando la falta de profecía, no tenían nadie que les hablara de parte de Dios, sentían como el abandono de parte de Dios, encima estaban ocupados por los romanos. Hay un texto de la palabra que dice, no tenemos ni templo, ni sacrificios, ni profetas, como si Dios nos hubiera abandonado. Y en ese clima así de desesperanza generalizada, surge la figura de Juan el Bautista, un profeta. Así que había levantado una enorme esperanza en Israel. La figura de Juan Bautista, un hombre ascético, un hombre espiritual, que vivía en el desierto, que hablaba con voz clara y fuerte, que congregaba a las multitudes que se iban a bautizar por él. Y Juan era uno de estos discípulos, ¿no? Bueno, cuando Juan un día estaba escuchando a Juan Bautista, como tantas veces, y con tanta gente que lo seguía, un día escuchó, como dice el Evangelio, que Juan Bautista vio acercarse a Jesús y lo señaló y dijo, este es el Cordero de Dios, ¿no? Lo señaló como el Cordero. Sabemos que para los judíos el Cordero tiene un significado muy fuerte, ¿no? Porque es el Cordero de la Pascua que comieron al salir de Egipto, es el Cordero que carga los pecados que lanzaban al desierto una vez al año, de ahí la expresión que nosotros utilizamos del chivo expiatorio, ¿no? El chivo que se llevaba los pecados al desierto para purificar a Israel. Así que cuando Juan, que era un joven de unos 15, 16 años, escucha, este es el Cordero de Dios, bueno, entiende que Juan Bautista estaba haciendo alusión a algo muy importante, ¿no? La cuestión es que, acá me entran y salen por eso, la cuestión es que Juan escucha estas palabras de Juan Bautista y sigue a Jesús, lo sigue de lejos, ¿no? Seguramente la gran multitud escuchó esa alusión, es el Cordero de Dios, pero bueno, lo dejó pasar, siguió de largo, ¿no? Nos hizo cargo de ese signo o de esa palabra de Juan Bautista. Pero, por el contrario, Juan prestó atención, ¿no? Y esta es una de las primeras cosas que quisiera dejarles a ustedes para la reflexión. Qué importante es prestar atención a los signos de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? A las palabras que alguien nos dice, a las referencias que vemos, a los acontecimientos que nos suceden. Es decir, no vivir solamente linealmente las cosas, ¿no? Sino aprender a hacer como una segunda vuelta, a orar, a recoger lo vivido, a reflexionar, a estar atentos a lo que nos sucede alrededor, porque Dios se comunica con nosotros y nos habla, ¿no? Pero tenemos que estar atentos. Digo, esto es especialmente importante en Cuaresma, ¿no? Donde estamos llamados como a vigilar y a estar más atentos a la presencia de Dios en nuestra vida. A veces, para estar atentos, hay que como cerrar otras ventanas, ¿no? Como si vos quisieras escuchar una música suave y un vecino tuyo está escuchando una música metálica, todo lo que da, y bueno, no puedes escuchar la música suave porque estás aturdido, ¿no? Tenés que pedir al vecino que baje la música. Algo así a veces nos pasa con Dios, ¿no? Para poder escuchar su presencia, su actuar, su palabra, tenemos que cerrar otras cosas que nos llaman mucho la atención. Por eso la ascesis de la Cuaresma busca recoger el corazón para comprender lo que Dios nos dice. Bueno, eso es entre paréntesis, ¿no? En todo caso, Juan escuchó con atención, ¿no? Y junto a su compañero siguieron a Jesús. Jesús, al ver que lo siguen, se da vuelta y les hace una pregunta importantísima, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Qué pretenden de mí? Y ellos, quizás un poco abatatados por las circunstancias, le responden con otra pregunta, ¿no? Rabí, o sea, maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta de Jesús la conocemos, vengan y vean, ¿no? Bueno, no dice el Evangelio qué pasó ni de qué hablaron, ¿no? Pero podemos utilizar la imaginación, que los invito ahora a que imaginen, ¿no? Estos dos discípulos de Juan Bautista que se reúnen con Jesús en la casa de Jesús, en Cafarnaúm, seguramente habría otras personas, habría otros buscadores de Dios, ¿no? ¿Y de qué habrán conversado? Y habrán conversado de las cosas que ellos estaban buscando, del reino de Dios, del momento que el pueblo de Israel estaba viviendo, de lo que Dios quería para ellos, de cómo se podía transformar las cosas, de qué podían hacer. Eran jóvenes, ¿no? Estaban empezando, de cuál era su vocación, de cuál era su misión, de cómo podrían ellos poner sus talentos al servicio del pueblo de Israel para que las cosas fueran mejor, de la palabra de Dios, de los profetas, por qué no había profetas, qué pasaba, por qué Dios nos hablaba con más claridad, ¿no? De qué sé yo, de todas estas cosas que estaban en el corazón de estos discípulos, ¿no? Y Jesús les habrá ido respondiendo a cada una de sus inquietudes con palabras de verdad, ¿no? Digo, imagino que habrán hablado de esto, porque de esto habla Jesús en el Evangelio, ¿no? Me imagino que no habrán hablado de la cosecha del campo, habrán hablado de lo que Jesús hablaba y de lo que ellos estaban buscando, ¿no? Lo cierto es que al salir de ese encuentro, ellos salen con esta certeza, ¿no? Hemos encontrado al Mesías. ¿Sí? Una certeza enorme, que todavía cuando ellos dicen hemos encontrado al Mesías, todavía al inicio del Evangelio ellos no habían comprendido la hondura de esto, ¿no? Todavía no podían decir es el Hijo de Dios, es el Verbo hecho carne. Todavía no comprendían esto, pero sí comprendían que era el Mesías, el ungido, como el señalado de Dios. Encontramos a una persona que está llena del Espíritu Santo, ¿no? Que es un elegido de Dios para hacer algo grande entre nosotros. Y lo vamos a seguir, ¿no? Y de hecho, tan entusiasmados estaban con este encuentro, que al encontrar a Pedro, Andrés le dice, hemos encontrado al Mesías, ¿no? Y lo lleva a Pedro ante la presencia de Jesús. Bien, esto es como un comentario del Evangelio, pero pienso que nos da para reflexionar a nosotros, ¿no? En primer lugar, sobre el método evangelizador por excelencia, ¿no? Por excelencia, que es este que Jesús pone en movimiento al ver a los discípulos que lo siguen, y es ven y verás, ven y verás. Ese es el método evangelizador por excelencia. ¿Qué es lo que ellos vieron en ese encuentro? No vieron un milagro, sino lo diría el Evangelio, ¿no? No vieron algo raro, vieron un hombre auténticamente hombre, hasta el fondo hombre, ¿sí? Y en el encuentro con ese hombre, vislumbraron, percibieron algo de Dios, algo de lo divino, ¿sí? En el modo como Jesús los recibió, en el modo como Jesús los comprendió, en el modo como Jesús captó sus inquietudes y respondió a ellas, en las palabras que Jesús dijo, en el trato, en el ambiente que ellos encontraron en ese lugar, en los discípulos que seguían a Jesús, en el ardor que habrán tenido como los discípulos de Emaús, ¿no? Van a sentir más adelante, en el corazón, en todos esos signos humanos, son todos signos humanos, ¿no? Encontraron la presencia de lo divino. Esta es como una primera conclusión que quisiera compartir con ustedes, ¿no? Lo divino se manifiesta en lo humano. Eso es el cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo es ir a Dios que se hace hombre, ¿no? A Cristo, que es el nudo entre Dios y el hombre. Es un nudo que nadie puede separar, ¿no? Es el puente entre lo divino y lo humano. Juan Pablo II decía que Jesús es, miren qué frase, ¿no? El rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. El rostro divino del hombre y el rostro humano de Dios. Porque cuando vemos el rostro de Jesús, reconocemos nuestra vocación divina, nuestro llamado a unirnos con Dios. Es el rostro divino del hombre, ¿no? Nos dice la dignidad que cada uno de nosotros tenemos. Tan grande es nuestra dignidad que Dios se hace hombre. Y el rostro humano de Dios, porque Él es el Hijo de Dios entre nosotros, que adquiere un rostro humano, ¿no? Por eso lo divino, desde Jesús, para un cristiano, se manifiesta sobre todo humanamente, ¿no? Bueno, en los signos humanos, en las virtudes humanas, en el trato humano, en las respuestas humanas que Jesús da, ellos encuentran lo divino. Esto ya es sorprendente, ¿no? Porque nos indica todo un camino de vida cristiana y de evangelización, ¿no? En primer lugar, de vida cristiana. Es un desafío y para nosotros, y es un camino de santidad que les queremos proponer en la comunidad San Juan, que lo divino se manifieste humanamente, ¿no? Y por eso me gustaba tanto esa canción de Maxi que decía hacer cielo en tierra, ¿no? Es lo mismo, en definitiva es lo mismo, es que lo divino se manifieste humanamente, hacer cielo en tierra, que la tierra sea como el cielo para nosotros, ya que el cielo llegó hasta la tierra, que la tierra se vuelva un cielo, ¿no? Y nuestra fe solo será convocante, atractiva, creíble, en la medida en que podamos testimoniar con verdad, auténticamente, como lo divino en nosotros, como la presencia de Jesús en nosotros, como la vida de la gracia, la vida de los sacramentos, la vida de oración, todo eso va transformando al humano, se va manifestando humanamente. Con eso nos hace más personas más capaces de relacionarnos con los demás, personas más abiertas, ¿no? Con una mentalidad más amplia, no más cerrado, ¿no? Sino más amplios, más capaces de dialogar y comprender a cualquiera, a la vez con más identidad, ¿no? Con una identidad más clara. Nos hacen personas con un norte, con una orientación, con valores claros y con certezas en un mundo de tanta incertidumbre, ¿no? Sabemos lo que queremos y lo que no queremos, lo que es bueno y lo que es malo. Personas que son responsables, que buscan la excelencia, los valores humanos, ¿no? La equidad, el trabajo bien hecho, la amabilidad en el trato, la gratitud, la honradez, ¿no? Personas que son sensibles a las necesidades de los demás, que son capaces de ver al sufrimiento, a la pobreza que nos rodea y tratan de involucrarse con eso, que hacen divinamente bien las tareas tan humanas y tan cotidianas que tenemos entre manos, personas con rostros despejados, no con rostros oscuros, ¿no? Sino con rostros despejados, hospitalarios, francos, sinceros, valientes, en fin, todos estos signos humanos, podríamos seguir nombrando, ¿no? De la presencia de lo divino en nuestra vida, ¿sí? Personas que viven en la verdad, que saben trabajar con otros, personas alegres, que testimonian la alegría de la fe, ¿sí? Porque el mundo en el que vivimos solamente va a captar lo divino si es mostrado humanamente, ¿no? Si yo a un compañero de la facultad le digo, mira, yo en cuaresma hago ayuno a pan y agua, qué sé yo, dos veces por semana, me baño con agua fría, duermo en una cama de clavo, lo que fuera, ¿no? ¿A quién importa eso, no? ¿Quién va a saber valorar eso? Es decir, no es un signo, no es un signo importante ese. Si yo lo quiero hacer y eso me ayuda a unir a Jesús, bendito sea Dios, ¿no? Pero eso tiene que ser hecho, como dice el Evangelio, a puertas cerradas y de cara a tu Padre que ve en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto recompensará, ¿no? Si yo en cuaresma propuse rezar, qué sé yo, tanto por día, buenísimo, buenísimo, pero no ese es el signo que hará creíble nuestra fe. Eso es muy importante, ¿no? Pero lo que el mundo puede decodificar de nuestra fe son los signos humanos, ¿no? La fe que se hace carne, que se hace vida, ¿sí? Como Jesús que se hizo carne. Esa es la primera reflexión, ¿no? Que podemos utilizar como una especie de constante de evaluación de nuestro camino de la fe, ¿no? Cómo vamos creciendo en nuestro seguimiento de Jesús, como en la medida que vamos creciendo en la capacidad de mostrar la salvación que ha llegado a nuestra vida. Esto es un desarrollo que se da, no es que uno tiene que hacer mucho. Lo que hay que hacer es tratar de no entorpecer, ¿no? Es así, la gracia crece, es como una semilla que crece adentro nuestro y se va dando, ¿no? A veces tenemos que ayudarla, y para eso con los retiros anuales, las confesiones y todo esto, ¿no? Bien, esa es una primera reflexión. Un miembro de la comunidad San Juan debería ser, aspiramos a que sea y quisiéramos acompañarlos, siempre somos peregrinos, no caminantes, pero debería ser una persona que manifiesta lo divino en lo humano, ¿no? Sobre todo, como ustedes saben, en dos campos muy específicos propios del laico, ¿no? Que es en su trabajo, en el desarrollo profesional y en su familia, ¿no? ¿Cómo es un trabajador, un profesional que muestra lo divino humanamente? Los retos a que cada uno en lo que está haciendo escriba una respuesta, ¿no? Porque, bueno, será diferente esa respuesta de acuerdo a lo que cada uno esté haciendo, ¿no? Como es un abogado que manifiesta lo divino humanamente, como es un odontólogo que manifiesta lo divino humanamente, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes que deberían brillar en esa humanidad para que otros reconozcan la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo puede ser otro Cristo en esos lugares? Porque en el fondo se trata de vivir nuestra vocación bautismal de laicos, ¿no? De ser otros Cristos en el mundo, como sal de la tierra y del mundo. Y lo mismo en una familia, ¿no? ¿Cómo manifestar humanamente lo divino como esposo, como esposa, como padre, y ahora, hoy por hoy para ustedes, como novio, como novia, ¿no? ¿Cuáles son las virtudes humanas que intervienen en esto? Yo, sinceramente, espero que ustedes, ¿no? Que el día de mañana tengan una familia sana, feliz y santa, ¿no? Pero en ese orden, sana, feliz y santa, no al revés. Pero a veces veo tantas dificultades humanas, ¿no? Capaz que algunos de ustedes lo ven en las familias de ustedes, ¿no? De falta de diálogo, de comunicación, ¿no? torpezas para educar a los hijos, torpezas en las palabras, en el trato, rusticidades, ¿no? Qué sé yo, dificultades que hacen que a veces los proyectos fracasen, ¿no? Familiares. Cuando no cosas más graves, ¿no? Mentiras, engaños, y violencia y cosas así también, ¿no? La familia es un proyecto muy grande, ¿no? Puede ser un infierno o puede ser un cielo. Dependiendo cómo nosotros dejemos que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, ¿no? Bien, y bueno, también nosotros hacemos en la comunidad de San Juan que además del trabajo, del desarrollo profesional y de la familia, lo que llamamos nosotros el plus de causa noble, ¿no? Es decir, algo más que nosotros podamos hacer como un servicio a la sociedad, ya sea un servicio evangelizador o un servicio de otro tipo, ¿no? Que en el cual yo por parte de mi tiempo pueda hacer, digamos, gratuitamente algo para otros, ¿no? Ahí también lo humano se manifiesta, lo divino se manifiesta humanamente, ¿no? Bien, entonces una primera reflexión es esta, ¿no? Cómo ellos vieron en Jesús, en los signos humanos de Jesús, cómo reconocieron al Mesías. Y una segunda reflexión, y con esto termino, ¿no? Cuando ellos fueron y vieron, no solamente vieron a Jesús, a Él, ¿no? Sino que hubo un encuentro alrededor de Él con otros también, ¿sí? Hubo un encuentro con una comunidad en la cual Jesús era el centro. Fueron y vieron dónde vivía Jesús, dónde Él se movía, dónde Él estaba. Y ahí donde vivía Jesús, capaz que se encontraron con María, ¿no? Y seguramente se encontraron con otros discípulos de Cristo, ¿no? Y en ese encuentro con la comunidad, ellos también reconocieron que estaba el Mesías. Y esto es importante, ¿no? Porque esto creo que lo he compartido con algunos de ustedes en alguna otra oportunidad. Cuando en un grupo de la iglesia, ¿no? Como somos nosotros, como Fragua, como la comunidad de San Juan, como Camino Conclusivo de Fragua, ¿no? Cuando está Jesús, está. Y cuando está, se nota. Y cuando no está, también se nota, ¿no? Yo he visto, medio lamentablemente, ¿no? Pero he visto comunidades cristianas donde Jesús no se nota. Donde no está, ¿no? Sí, está en el sagrario, está quizás en esa parroquia o en ese grupo, pero vos te das cuenta que no está en esos corazones, no hay una presencia viva, actualizada, real de Cristo convocando a esas personas, ¿no? ¿Y cómo te das cuenta? Bueno, por los signos humanos, ¿no? Y también te das cuenta cuando está. Por el entusiasmo, por los vínculos que hay, por la amistad, por la fraternidad, por el deseo de llevar eso a otros, ¿no? Por la capacidad de recibir a los que se acercan, ¿no? Y esto, las personas, cuando se acercan, lo perciben. Por eso Jesús dice con tanta seguridad, vengan, vean, ¿no? Yo pienso que tenemos una enorme riqueza en Fragua, ahí en Córdoba, ¿no? Porque es una comunidad a la cual decir a otros, vení y ve. Y otros vienen y ven. Es sorprendente. ¿Qué ven? Y bueno, ven la presencia de Jesús. ¿Y cómo la ven? ¿Qué sé yo? En tantos signos humanos que ven, ¿no? En los rostros de cada uno de ustedes. En el modo del trato, en fin, ¿no? Lo ven. Y al verlo se convierten, ¿no? Es un don muy grande, ¿no? Tener un fogón así prendido. Y poder decir a otros, acércate al fogón. Vení, acércate que está bueno, vas a ver que vas a descubrir algo. Quizás alguno de los que se acerquen no lo vea, ¿no? Y se retira. Pero muchos sí lo ven, muchos lo descubren. Los que están atentos, los que están buscando, los que quieren, ven, ¿no? Y descubren la presencia de Jesús que vive entre nosotros. Y por eso la propuesta de ser parte de la comunidad de San Juan, pienso que es una propuesta importante, ¿no? Porque es la propuesta de permanecer en una comunidad en la cual Jesús está y habita y nos alimenta y nos envía y nos transforma una y otra vez, ¿no? Es ser parte de una comunidad de discípulos en la cual Jesús está. Y entonces cada uno de ustedes, como miembros laicos de la comunidad de San Juan, deberá llevar la presencia de lo divino a lo humano en las circunstancias personales de cada uno de ustedes, donde cada uno de ustedes está solo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cada uno de ustedes está solo ahí en la trinchera donde tiene que desarrollar su vida. Pero al reunirnos, al orar juntos, al saber que estamos juntos, aunque no nos reunamos, ¿no? Al aprovechar estos medios como estamos haciendo ahora, por ejemplo, se da algo más que un mero encuentro humano. En ese encuentro humano de personas se da un encuentro con Jesús, ¿no? Yo ahora me conecto con ustedes y siento la presencia de Jesús, que está en este momento, ¿no? La siento yo, que estoy solo en mi habitación, ¿no? Y me imagino que ustedes lo sentirán más todavía, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos, se cumple la promesa de Jesús: donde dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos, ¿no? Es una promesa que se da, ¿no? Y bueno, pienso que hay que cuidar y ser fiel a esto. Y haber sido llamados a una comunidad así es una gran responsabilidad, ¿no? Porque es el ámbito donde me alimento, donde descubro una y otra vez la presencia de Jesús entre nosotros, donde me reconcilio una y otra vez con la vocación cristiana, porque también tenemos nuestra parte rebelde, nuestro lado oscuro, ¿no? Que se resiste. Y donde luego tomo fuerzas para llevar esta hermosísima vocación de vivir la fe a las circunstancias de cada día, ¿no? No es nuestra intención para los laicos de la comunidad San Juan reunirlos todo el tiempo, ¿no? No es nuestra intención hacer un grupo aparte, sino reunirnos lo mínimo indispensable, como para alimentarnos, para reconciliarnos, para entusiasmarnos con la presencia de Jesús entre nosotros, para poder decir por un rato qué bueno que estamos, qué bien que estamos acá, y luego para bajar del tabor con toda la fuerza a llegar hasta el mundo, ¿no? Que es ahí donde verdaderamente se juega. A mí me da un gran orgullo poder decir vengan y vean, ¿no? Y veo que que es un regalo de Jesús, es un regalo y es una tarea también, ¿no? No es tan fácil de, no hay que darlo por sentado a esto, ¿no? Por ejemplo, les cuento ahora, estamos intentando lanzar la pastoral, digamos, la propuesta de fragua universitaria acá en Pilar, que no hay, ¿no? Hemos hecho fragua con chicos de colegio secundario, pero tenemos la dificultad que los jóvenes se van mucho a Capital Federal, ¿no? Y bueno, es difícil seguirlos en Capital porque no tenemos solo una comunidad allá, así que queremos trabajar más con universitarios. Bueno, pero es un desafío grande porque no tenemos todavía un ámbito humano de poder decir vengan y vean, ¿no? Y bueno, eso hay que lograrlo, y se logra, bueno, sembrando y rezando y trabajando. Tengo la certeza de que se va a lograr porque así Jesús nos envió, ¿no? Pero ustedes ya tienen eso, es una gran riqueza, ¿no? Un talento que no hay que perder, ¿no? Vengan y vean, y cuidarlo, con todo don hay que ser fiel, ¿no? Muy bien, los animo, los felicito de que estén preparándose para este pacto con el amigo que nos convoca, ¿no? Que nos convoca a esta comunidad y que nos convoca a ser presencia de él en el mundo, el rostro humano de su presencia divina en nuestra vida, ¿no? Y bueno, rezamos mucho por ustedes. No sé si alguno quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Esto sería lo que yo tenía para compartir esta noche. Yo tengo un comentario, pero... Dale. ¿Sabes que la vez pasada, padre, estuvimos volviendo sobre esta idea, este tema de ubicarnos en historia, descubrir la comunidad San Juan, esta realidad como un don de Dios, y hacer como una ubicación en la línea de la historia, cómo en este tiempo se responde a la situación actual de esta forma con esta comunidad? Y vos sabés que recién la ventana no tenía una cámara de foto porque mostrábamos unas fotos de Comunión y Liberación, viste la revista de 30 días o la Huella, no me acuerdo cuál de las dos, que aparecían fotos en blanco y negro, ¿no? Y grupos como este que estamos ahora en este momento, acá vos te la conocés, la biblioteca de casa, imagínate la biblioteca, todos amuchados, y bueno, la foto era así, una biblioteca, todos amuchados, y bueno, estaba el padre Giuliani en el medio. Acá vos estás proyectado, pero dentro de poco será el holograma, pero y después veíamos fotos de, bueno, el meeting de Rimini, este famoso con 7.000 personas. Entonces digo, ¿cómo a veces perdemos la perspectiva y nos acostumbramos a los dones que Dios nos regala, pero sin embargo bueno, lo que vos decís, ¿no? En esta misma línea, no hay que acostumbrarse porque es un regalo de Dios, hay que ser fiel. Totalmente. A mí me parece que la ambición, por decirlo así, de crecer, es una ambición muy humana, ¿no? Y es muy buena tenerla, porque pienso que en todo lo que hacemos uno quiere crecer, ¿no? Profesionalmente, intelectualmente, en fin, quien que no tenga alegría de vivir no quiere crecer, ¿no? Pero en el caso de algo así como la Comunidad San Juan, el deseo de crecer, además de ser algo positivo, es siempre que uno trate de salirse del centro, ¿no? Es algo muy bueno porque involucra a tantas otras personas que participando y acercándose y viendo, bueno, su vida cambie, ¿no? Entonces, ¿cómo no desear que podamos llevar la Comunidad San Juan y la Fragua, qué sé yo, a tantas otras ciudades? Les cuento, hace un mes estuve en Rosario, hablando con el arzobispo de Rosario, Monseñor Mola. Rosario es una ciudad espectacular, pues es como Córdoba, que reúne así a muchos estudiantes del interior de toda esa zona, ¿no? Pero a la diferencia de Córdoba, acá no tiene muy pocas propuestas de fe, mucho menos que Córdoba, ¿no? Y los universitarios no tienen, yo les digo como conocimiento de causa porque viví 5 años ahí, ¿no? No tienen nada, ¿no? Y el arzobispo nos decía, bueno, listo, ¿cuándo vienen? ¿Cuándo empiezan? Y bueno, no tuvimos que abatatarnos porque la realidad es que todavía no se puede, no podríamos acompañar bien un proceso que se inicia, ¿no? Pero bueno, ya estamos ahí prendiendo los motores para poder lanzar Fragua algún día en Rosario, ¿no? Porque bueno, la certeza de tener un regalo tan grande como es el don de la presencia de Jesús entre nosotros, y también el don de saber cómo lograrlo, porque esto es como un trabajo en equipo, ¿no? Jesús pone su presencia, su Espíritu Santo, ¿no? Eso es algo que uno no puede lograr. Él lo prometió y lo cumple. Pero también nosotros ponemos, nosotros me refiero no solamente a los sacerdotes, ¿no? Sino a todos los que trabajamos juntos. A ustedes también, que han hecho tantas cosas con nosotros, ¿no? También nosotros sabemos cómo lograrlo. Hay un conocimiento humano, ¿no? Cómo empezar, cómo convocar a los jóvenes, qué cosas pueden ser positivas y qué cosas no. Bueno, eso es una gran alegría, ¿no? Porque es un aprendizaje que hemos hecho con el tiempo. ¿Sí? ¿Estás ahí, padre? Estoy ahí, me quedé absorto. Me estaba acordando de lo que cuenta Sebastián de cómo empezaron con la Fragua en Chieti. No sé si vos leíste las crónicas, pero bueno, yo veo que cuando yo estuve allá había algunos universitarios, viste, se habían hecho algunas cosas, pero todavía no estaba, no había una comunidad, ¿no? Había personas que sí habían descubierto a Cristo, pero no había una comunidad. Y ahora vos notás en las crónicas que sí, que ya hay, ¿no? Bueno, eso es una gran cosa. Una cosa es vos anunciar a Cristo solo, o qué sé yo, Fede Pinto y Sebas solos, ¿no? Y hacer un trabajo uno en uno, donde la persona es un camino personal. Es posible eso, ¿no? No es imposible. Pero es mucho mejor cuando además de ese camino personal vos y vení, ve y fíjate en estos otros que están acá, ¿no? A ver qué te parece la vida de ellos. Me parece que fui más corto de los 40 minutos que me habías asignado. Raro en mí. Los que me conocen saben que suelo extenderme. Padre, pero mucha sonrisa y mucha adherencia también a lo que vos decís y a lo que, bueno, a la propuesta, digamos, de la Comunidad San Juan. Entonces, como que todos notábamos que lo que vos nos acababas de compartir, en cierta medida también lo estamos viviendo. Y bueno, darnos cuenta también, o sea, cómo transformaste ese pasaje en una realidad bajada, digamos, a nosotros, creo que es muy importante para darnos cuenta de lo importante o, bueno, cuán esencial es mantener, ¿no? Y cuidar, digamos, ese Cristo vivo entre nosotros. Bueno, eso, ¿no? Sí, te agradezco, tal cual, es así. Qué bueno es descubrir también el camino de la fe como un regalo, ¿no? Como un don. Tiene que ver con una maduración de la fe, no como una exigencia, ¿no? Ahora estoy acá en Pilar y como empezando, dando los primeros pasos acá en la zona y trabajando más con universitarios, pero ustedes saben, durante muchos años trabajé con adolescentes en Dolores, ¿no? Y bueno, para ellos en cambio la fe es como una especie de carga, ¿no? Lo viven así al principio, sin saber en realidad la belleza que encierra todo eso, ¿no? Pero el primer encuentro con Jesús es con aquel que, digamos, me quiere cortar la diversión, ¿no? Bueno, es un desafío enorme poder explicarles a ellos que no es así, que Jesús no quiere venir a cortarles nada de lo bueno, de lo bello y verdadero que hay en sus vidas, sino que es un regalo. Lo van logrando, lo van descubriendo con el tiempo, ¿no? Qué bueno es haber podido pasar por eso. Algunos se quedan en el camino, ¿no? Se tienen miedo y no quieren renunciar. Y como no quieren renunciar, se pierden lo que viene, ¿no? Qué bueno es haber pasado por eso y estar de este otro lado, caminando con Cristo y tener esa certeza, ¿no? Yo soy cristiano, tengo mi pecado, mi debilidad, lo que fuera, pero soy un creyente, soy un discípulo de Jesús, ¿no? Y le agradezco cada día que Él haya llegado hasta mí, ¿no? El otro día leía en el diario La Nación, acá online, estaban comentando esa película que salió, ¿viste? Ángeles y Demonios, no sé si ustedes escuchaban hablar. Bueno, ahí en el diario decía que era una especie de continuación de la saga del Código Da Vinci, ¿no? Y entonces la noticia era que el Vaticano estaba como boicoteando esa película y tramando ahí un complot cardenalicio para que la película no saliera. Esto es un bolazo, quien conoce el Vaticano se da cuenta que no se dedican a complotar contra las películas, ¿no? Y bueno, entonces los comentarios de la gente a esa noticia, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, te dan pena. Los curas, ¿viste? Oscurantistas, medievales, ¿por qué no se dedican a, qué sé yo, a otra cosa? En vez de caer. Bueno, y yo leí esos comentarios, ¿no? Y pensaba, bueno, se ve que realmente no han tenido nunca ni el asomo de lo que significa el cristianismo, ¿no? O sea, la imagen que ellos tienen de la iglesia, que es la imagen que tanta gente tiene, ¿no? Es una imagen muy negativa de qué sé yo, de algo que viene como a imponerte un estilo de vida que no es el tuyo y que por lo tanto rechazas, ¿no? Nosotros no venimos a imponer un estilo de vida a nadie, venimos a anunciar un amor con mayúsculas, una presencia con mayúsculas, un camino transformador, luminoso, y que le caiga al sayo que se lo puede, que no, que claro, que quiere. Padre. Sí. Que vayan a ver. Porque mira, ángeles. Padre. Sí, son los dientes. Acá, aquí hay. No, decía, yo tengo que mirar la cámara. Hace un tiempo habíamos compartido justo un artículo que salió en La Nación sobre apostasía. Bueno, que trataba un poco de esto. De un montón de gente que quiere, bueno, no estar más bautizado, qué sé yo. Bueno, lo compartimos y un poco compartimos justo lo que estaba diciendo recién. Y hace un rato fuimos a misa y bueno, Rami Lopera comentaba que justo al frente ahí del obispado había todo un movimiento de apostasía colectiva, bueno, en contra de la iglesia, y que justamente, bueno, sea que no queríamos estar más en los libros de la iglesia, que fuimos bautizados por obligación, bla bla. Y bueno, habían escrito en las paredes y decía iglesia igual a muerte, iglesia igual a esto, los curas, qué sé yo. Y sí, y como que el comentario siempre es, bueno, lo dijo usted padre, ¿no? Que no entendieron nunca nada, digamos, de lo que significa lo que, bueno, nosotros estamos tratando de vivir, digamos. Porque tampoco no tienen ni idea de que nunca se les da. No, lo mismo que dijo que tampoco no tienen ni idea de lo que nunca se les ha llegado ningún mensaje, no tienen ni noción de lo que es el mensaje de Cristo. Claro, No es que sea. O sea, yo pienso que esa campaña en particular del no estar en los libros es una campaña orquestada, ¿no? Porque viene de España, o sea, son grupos que también tienen sus intereses y mucha gente, digamos, se sube a estas campañas y ve que tiene su lugar en el mundo por tantas cosas. Pero más allá de eso, pienso que sí, que no tienen una experiencia que nosotros hemos tenido y que hemos tenido por gracia de Dios, ¿no? Porque ¿quién la mereció a esa experiencia? Por eso no hay que endurecerse contra estas personas, hay que ser muy comprensivos, ¿no? Tienen prejuicios, y bueno, y no conocen o no han podido experimentar, ¿no? Pero bueno, el celo misionero tiene que ser muy grande, ¿no? Por comunicar la experiencia que nosotros sí hemos tenido de quién es verdaderamente Jesús, ¿no? Y anunciarlo, ¿sí? Y después también pienso que es bueno tener un poco de orgullo de ser católico, ¿no? En el buen sentido de tener orgullo, enorgullecernos de nuestra fe, porque bueno, frente a tantas a veces cosas que se dicen con fundamento y muchos sin fundamento, es bueno también saber, qué sé yo, viste, rescatar si tener orgullo, como digo, ¿no? De ser parte de la Iglesia Católica, que ya, bueno, que siempre sufrió sus ataques y también si seguirá hasta el fin del mundo, eso lo dijo, ¿no? Qué interesante, en orden a la máxima 9, la campaña que se proponen es apostasía nacional, ¿no? Y ese también fue el sermón de Keble que inició el movimiento de Oxford. Estas situaciones también son una oportunidad como para comenzar algo nuevo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que en ese sentido no asustarnos para nada, ¿no? A mí sinceramente no me asusta para nada todo eso, porque estoy tan seguro de la belleza de la fe, ¿no? Que apostate el que quiera, ¿no? Pero estoy seguro de que el que se acerque al fogón va a descubrir algo, ¿no? No sé si me explico. Es muy difícil que el que no se acerca pueda captar esa belleza. Evidentemente, yo preferiría que no, que nada, que todos vivan su fe, pero pienso que el camino, el desafío grande, no es tanto, como te puedo decir, contener el dique, ¿no? Que no se rompa el dique, sino ir y navegar mar adentro, ¿no? Y anunciar con cosas concretas la belleza de la fe. Padre, un desafío cristiano también tener, lo que vos decías, una manifestación de cosas humanas, la apertura de pensamiento, como la compasión, ¿no? El Jesús de este Velasco, que es el que celebra todos los domingos de la noche, habla siempre de la compasión, como el cristiano, como ese, que desarrolla esa capacidad de hacer cielo, de lo que es cielo en tierra, ¿no? De hacer, generar espacios de amor y no de odio, sino que como ponerse por encima, o yo lo interpreto así, en algunas cuestiones con ese orgullo, ponerse por encima de estas cuestiones que obviamente que no le hacen bien ni a ellos mismos, ¿no? Por estar ahí, porque yo la verdad que no creo que sean, les toca hacer eso, y no se lo eligieron tampoco, ¿no? Como que ellos, no sé si eligieron estar parado en una esquina pidiendo que lo saquen de un libro, por ejemplo. Es una parada total, ¿no? Pero bueno. Sí. Pienso que no sé por qué me escucho a mí mismo ahora no. Que hay que ser muy amplio, ¿no? Pero para ser amplios de mente es necesario tener una identidad clara, ¿no? Porque solo puede ser amplio quien a la vez tiene claridad de su propia identidad, si no uno se vuelve como relativista, ¿no? O sería para todos la charla, la diferencia entre ser relativista y ser amplio, ¿no? Ser amplio es propio del cristiano, porque el cristiano es aquel que logra encarnarse en la situación del otro, ¿no? Y logra entender, así como Dios se hizo hombre y llegó hasta nuestra situación, siendo Dios, ¿no? Así también nosotros tenemos que ser capaces de llegar hasta la situación del otro, ¿no? Y de comprender, y de entender por qué dice las cosas y qué hay de verdadero en lo que dice, ¿no? A qué experiencia responde digamos, sus palabras o sus acciones, ¿no? Pero eso no significa que no sepamos que hay cosas que están bien y que están mal, que cosas son buenas y que son malas, que son verdaderas y que son falsas, ¿no? Y que no tengamos una certeza muy grande de Cristo resucitado, ¿no? Y que no la podamos vivir también, ¿no? Porque muchas veces se nos reclama que también nosotros estemos llenos de dudas, ¿no? Y se confunde certeza con soberbia. Y no, la certeza no viene de la soberbia, viene de la certeza de la fe, ¿no? Entonces no es soberbia anunciar a Cristo como el camino, la verdad y la vida, el rostro divino para el hombre, único nombre bajo el cual podemos ser salvos, ¿no? No es soberbia, es verdad. Muy bien, chicos, una alegría encontrarme con ustedes por este medio. Pienso que creo que es la primera vez que hacemos esto, así que a lo mejor lo podamos repetir cada tanto, ¿no? El otro día Fede Dandas les dio un saludo a un grupo universitario de acá que los conocía cuando estaban en el colegio, así que bueno, se puede implementar esto cada tanto, porque bueno, nada suple la presencia física, ¿no? Pero aunque sea así, estamos en contacto. Bueno, muy bien, padre. Hacemos lo que es dar la bendición. Nosotros una oración de acción de gracias. ¿Cuándo hacen el pacto ustedes? En el retiro de la perseverancia. Que es en breve, ¿no? Ahora para el domingo de Ramos. El domingo de Ramos, varones y la chica después de Semana Santa. Qué bien. Así que ya están jugados. Qué bien. Qué bueno. Son los primeros de Córdoba. Sí. Sí. Sí. Están todos muy tímidos. Padre, pero no somos tan tímidos. Creo que estamos muy cansados. No, si los conozco bien. Es porque estamos. Cintia Donato está de lo más rescatada. ¿Quién, yo? Sí. Hay mucha gente. Puedo contestar un mail mientras vos hablás, pero está bien, padre. Bueno, doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. ¿Vale esa bendición? Chao, chicos, buena Semana Santa. Y como decía Newman, santidad más que paz. Chao, Padre. ¿Vale esa bendición? Sí, igual. ¿Vale confesarse por teléfono? No. Ah. Ambrán está en disposición. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?